Aquí les traigo a mis amigos este merengue bien ejecutado, para que sepan que no he cambiado, que todavía conservo mi estilo. Para que sepan que no he cambiado, que todavía conservo mi estilo. Para que sepan que no he cambiado, que todavía conservo mi estilo. Este estilo yo lo conservo porque es que lo llevo en la sangre. Aunque toco ritmo movido, no pierdo la veteranía. Soy vallenato al 100%, donde nacieron todos estos aires. Por eso le pongo el sentimiento de ese folclore de la tierra mía. Soy vallenato al 100%, donde nacieron todos estos aires. Por eso le pongo el sentimiento de ese folclore de la tierra mía. Claro, me lo diga Enrique Villadiego. Que conservo mi estilo, con este bonito merengue, pruebo que conservo mi estilo, para que sepan todos ustedes que todavía sigo siendo el mismo, para que sepan todos ustedes que todavía sigo siendo el mismo, para que sepan todos ustedes que todavía sigo siendo el mismo. Por eso es que a mí me extrañó esto que me dijo un amigo, que ya yo me estaba olvidando de la música regional. Eso no tiene nada que ver, que yo interprete ritmo movido y siempre conservado el estilo como se toca en Valledupar. Eso no tiene nada que ver, que yo interprete ritmo movido y siempre conservado el estilo como se toca en Valledupar.